a cantar y mis bueyes voy a preparar para empezar mi labor. Yo sí soy guajiro de vida. ¿Qué fue? Yo sí soy guajiro de vida. Soy guajiro, moriré en mi ley y no habrá quien me saque de aquí. No quiero que me digan ok, déjenme donde nací. Yo sí soy guajiro de vida. Yo sí soy guajiro de vida. Esta tierra la defiendo yo contra todo el que la ofenda aquí, porque así me lo enseñaron a mí cómo se defiende a Dios. Guajiro de verdad, yo sí soy guajiro de verdad. Cuando yo vengo para mi rancho, caballero, yo vengo como se va.